Estás escuchando Radio Solidaria 91 FM. Donde tú estás, nosotros llegamos. Radio Solidaria. Es la 1:00 p.m. en punto. Y con la radio siempre puntuales. Radio Solidaria 91 FM. Donde tú estás, nosotros llegamos. Solidaria. Las 24 horas del día. Radio Solidaria. Radio RKM 91.0, frecuencia modulada en La Paz, Bolivia. Donde tú estás, nosotros llegamos. Se encuentra regulada y fiscalizada por la ATT. Rechazamos esta persecución política. Hasta aquí. Presentamos. Se van a inventar un montón de procesos. RKM Noticias. No se está tomando en serio el coronavirus. Lo esperamos en una próxima edición. Cada intento ha fallado, porque no es lo que quieres para mí. Quieres que dependa más de ti, porque esto funciona con fe y no debo desesperarme. Tú siempre te pasas de bueno, no puedo negártelo, porque no me lo he ganado. Todavía sigue fiel tu amor, yo no sé fallar, mucho menos mentir. Lo que prometió lo voy a cumplir, yo no sé fallar, mucho menos. Estás escuchando Radio Solidaria 91 FM. Donde tú estás, nosotros llegamos. Radio.